Y como anunciábamos en el inicio del programa, nos vinimos hasta Baigorrita, actividades de la Mesa Ovina local, y uno de los organismos, de los espacios que convoca, que acompañan, es el municipio de General Viamonte. Y Bruno Morán, secretario de Desarrollo Económico, ha facilitado, ha promovido que los productores, el CEPT y distintos organismos locales puedan juntarse y traer también especialistas para que fortalezcan esto que es la producción ovina. Contanos un poquito, Bruno, ¿por qué les interesa desde la gestión municipal que la producción ovina crezca en el distrito? Sí, bueno, como bien decís vos, la Secretaría promueve este tipo de actividades, de encuentros, desde sus inicios con la mesa. La mesa se conforma ya hace casi 4 años y desde esos inicios la Secretaría y el municipio participa. El sentido que nosotros encontramos en la mesa o en promover la actividad ovina tiene sus bases en que estamos generando un desarrollo, una actividad que ya existía en la zona, ¿sí? Porque el ovino es anterior al vacuno, que le da la posibilidad al pequeño y mediano productor, ¿sí? De producir de manera eficiente y rentable, ¿sí? El título por ahí de la charla que decía ayer Andrés. Y de fomentar el arraigo, y con todos estos títulos o estas pautas que estoy dando, también estamos generando directamente el empleo, ¿sí? de una producción o de una actividad agropecuaria que se había descuidado, ¿sí? Entendemos que si tenemos más productores viviendo en el campo y con este tipo de actividades como la ovina, que además son complementarias a otras actividades como puede ser la huerta, la de frutales o demás producciones, creemos que estamos generando de manera directa empleo. Ayer durante la charla se hablaba mucho de que hay cierto nivel de informalidad en lo que es la venta, aunque es cuestiones culturales que no solamente son de Argentina, sino son casi, digamos, de todo el mundo. ¿Qué desafíos tiene con la ley ovina el productor, el consumidor? Digo, la cuestión de, se hablaba también de la faena, de las carnicerías. Digo, ¿cómo la ven ustedes los próximos pasos una vez que se logre consolidar un piso de productores superior al que tienen hoy? Sí, a ver, la informalidad existe y va a existir siempre. Lo que uno pretende, digamos, es que esto es un cambio cultural, ¿no? Que se tiene que tener el productor y sobre todo el pequeño y mediano, que es posible, o tratar de entender la forma de que es posible producir, comercializar de manera formal y que esto genere un ingreso suficiente como para sostener y ser rentable. La ley ovina es una excelente herramienta en este sentido porque lo que promueve es la actividad a partir de la presentación de un proyecto que financia la adquisición de tanto de ovejas como de mejoras de instalaciones. Es una ley que trabaja 7 años con 2 años de gracia, ¿sí? Donde no se devuelve el crédito, y que es una clara muestra de que si el productor está formalizado, porque la ley implica tener las ovejas en blanco y demás, el Estado está presente no solamente en el financiamiento, sino en el acompañamiento técnico, en el acompañamiento sanitario. Y me parece que es una demostración desde el Estado en que es posible hacerlo de manera formal. Se habían muchos convocantes, muchos actores, más allá de la mesa, en este tipo de actividades. ¿Cómo sea esta dinámica, las tensiones, cómo ustedes aprovechan estas capacidades que debe tener cada actor en eso? ¿Y qué buscan generar, ¿no? con este espacio de articulación que hoy vemos una muestra de lo que están trabajando? Sí, lo que buscamos es fomentar el intercambio. Creo que en cada una de estas reuniones el intercambio que se da de saberes, de experiencias. Hoy tener a Andrés Ganzábal, el técnico de INEA de Uruguay, creo que es súper provechoso y nos va a dejar muchísimas cosas. Y siempre pensando en la necesidad del productor, las reuniones de la mesa que son de manera mensual, siempre estamos tratando de entender en mayor medida por dónde pasan las necesidades del productor, en un entendimiento, no es imposición, no es lo que buscamos ni del Estado ni de ninguna otra institución, sino que a partir de la necesidad del productor, que tienen que ver con la producción y tienen que ver con todos sus aspectos más sociales, ¿no? Que hacen a la vida del productor, es que buscamos crecer por esta vía. Así que bueno, nada, es un trabajo, creemos, a largo plazo, ¿sí? Son los primeros 4 años, digo yo, pero que de un proceso que demanda tiempo. Bien, hablando de los tiempos, quizás la última tenía que ver con que, bueno, estamos hablando de... Hay pequeñas localidades acá, sacando Junín, que quizás sea la ciudad más grande, pero que no lo van a resolver solamente de Viamonte, imagino, el mercado vino. ¿Cómo están trabajando o cómo desearían que suceda a nivel regional el funcionamiento de toda la cuestión de implementación de la ley ovina? Sí, bueno, la ley, como te decía, trata de atender primero la necesidad del productor. También está pensada la ley para lo que es el resto de los eslabones de la cadena, ¿sí? De hecho, está pensada para incluso alentar al agregado de valor, a la faena en el lugar, a lo que es industrialización, ¿sí? Lo que podría ser leche, lana. Así que creo que la ley ovina va a ir creciendo a medida que crezcan las necesidades. Déjame decir que tenemos muy pronto también por inaugurar un frigorífico, ¿sí? Un matadero a nivel local, que eso también va a alentar a que el productor encuentre una vía de comercialización directa. Nosotros siempre pensamos al productor como dueño de la producción hasta el final, ¿sí? Queremos que el producto, que el cordero faenado en un matadero, sea el productor quien defina el lugar donde lo comercializa para obtener así el mayor ingreso, ¿no? Bueno, Bruno, muchas gracias. Te dejamos volver con la gente. Te sacamos ahí de las reuniones de la parte informal, que a veces era la más provechosa de estos espacios. Y felicitaciones por lo que están haciendo. No, bueno, gracias por acompañarnos.